Signo lunar o ascendente Libra. Es importante que hayas escuchado el pronóstico de la semana pasada, porque ya comienza la revolución de todo lo que te conté referente a las uranadas. Tu zona de Tauro se encuentra a tope de energía y aquí mueves economía compartida, bancos, facturas, inversiones, herencias, que con Urano acompañando supone la necesidad de liberarte y por tanto hacer cambios de conductas a la hora de manejarla. Y es que va a desafiar a esos límites que están impuestos con Saturno en la zona de Acuario, en el área familiar, vida privada, hijos y la gestación de proyectos creativos, también la vida sentimental. La toma de decisiones estará servida, así que no dejará de ser una confluencia en la que vas a sentir y necesitar el equilibrio mental, aunque cueste. La ayuda, aunque no lo parezca, la tendrás a partir del día 23 con la entrada de Marte en Cáncer, que aunque también venga con muchos retos, no te voy a mentir, va a ofrecerte la energía que necesitas para dirigirte hacia otro estatus. Y es que el impulso llegará en esa imagen pública y en asuntos de profesión. Esto también conlleva el reto de enfocar la intimidad y sexualidad hacia otros derroteros con relaciones de larga duración, ya sea con pasada, presente o futura pareja. Martes, miércoles y jueves, con luna cuarto creciente en Leo, los sentimientos estarán a flor de piel, y es que tus ideales de futuro estarán por delante, aunque en un mes va a cambiar mucho la dirección de estos. Pero oye, serán días para ir poniendo en marcha aquello que tanto anhelas en temas de grupos, internet, proyectos en equipo, amistades, relaciones sentimentales basadas en la libertad. Y es que todo esto servirá para dar esos cambios tan radicales en esa zona de Acuario. Jueves, viernes y sábado, la luna transitará por Virgo para alimentar a Mercurio, que unido a Urano servirán para lanzarte a cualquier cambio que se presente. Vesta estará despertando, así que las ideas estarán más organizadas dentro del caos que puedas sentir. No obstante, te recuerdo que Virgo es tu espalda y por tanto zona de karma. Así que aprovecha para escuchar tu voz interior, para dar fin a todas esas situaciones emocionales y asuntos tóxicos que ya te han desbordado lo suficiente. Días para cuidar la salud propia y la de los tuyos. Con esta luna aconsejo ponerse la vía y drenar. El sábado, domingo y lunes llegará tu retorno lunar para darte una nueva identidad que puede que nunca hubieras imaginado, sobre todo en entorno a relaciones que tú escoges, pareja, socio, abogado, colaborador, amigo íntimo o amiga íntima. Como referencia, echa un vistazo a aquello que estabas moviendo y propusiste comenzar hacia la luna nueva en Aries el 12 de abril, porque tendrá mucho que ver. La luna llena en Escorpio del 27 de abril será la encargada de descubrir cosas y asuntos que o bien tenías ocultos o bien te estaban ocultando. Pudiera ser referente a dinero, posesiones y en todo aquello en lo que has basado tu propia valoración personal. Esto supondrá una gran transformación que va a beneficiar a la familia, asuntos con la vivienda y en cómo impulsabas tus emociones para dar comienzo a cualquier situación que requería de una cierta estabilidad sentimental. Como verás, la semana viene movidita, pero es necesaria porque vas a comprender muchas cosas, tanto de ti como de los demás. Cuida el sistema nervioso y si sientes en algún momento que necesitas retirarte para meditar, hazlo, porque tu mente lo va a agradecer.